Hoy que celebramos San Andrés, si celebramos a este santo su martirio, fue porque hubo un verdugo. Siempre que hay un mártir es porque hay un verdugo. Y me gustaría hoy hablar en este breve sermón de los malos. San Francisco de Asís decía a sus hermanos de religión que uno no aprovechará en el convento hasta que entienda que todos los que están allí, del modo que es cada uno, están para su santificación. El hermano que a uno le incomoda, el hermano que pues le mortifica, el hermano que es desconsiderado, el santo, el que es indiferente, todos están allí como el cincel y el martillo están para labrar la obra. Y lo que se puede decir de un convento se puede decir para el resto del mundo. Cada vez que hay un mártir es porque ha habido verdugos. Y por lo tanto, los malos que hay en el mundo, que los hay, malos, con todas sus letras, están para que nos santifiquemos. También ellos son permitidos por Dios. También su existencia forma parte de los planes de Dios. Hay una frase que leí en Journet, que se me quedó muy grabada. La frase decía: quizá nadie hizo tanto por la santificación de Job como Satán, aunque nadie la deseara menos. Así que bajo esta perspectiva, a cada persona que nos resulte gorda, que se nos haga pesada, que nos haga perder la paciencia, lejos de no desear tenerla a nuestro lado, lo que debemos es dar gracias a Dios de que la ha puesto a nuestro lado. Y en la oración, en la escucha del Maestro, es donde hay que aprender que esa persona no santifica si nos dejamos santificar. Y en ese momento, de ser algo que nos mortifica, pasará a ser algo que lo desearemos. Como Santa Teresa de Lisieux, que decía: ya no puedo sufrir. En el momento que entendamos esto completamente, lo hagamos nuestro en la oración, a través de propósitos, de no incomodarnos, de al revés, de rezar por él, entonces esas personas que tanto nos cuesta la convivencia, que tan mal se pueden portar con nosotros, serán como enviados de Dios para probarnos. Pues nada más, el martirio de San Andrés, que nos recuerde esta verdad acerca de los verdugos, y pensemos que la vida a veces también es un pequeño martirio en cosas minúsculas, pero en las que tenemos que demostrar la valía que tiene nuestra alma ante Dios. El peso, el precio, la calidad se ve en esos pequeños detalles.